escuchas, como yo te escucho, me llegan tus respuestas en este mundo oscuro. Buscando algún sol que nos dé la vida, que encienda nuestro amor. Dime si me escuchas.